porque si hay notas afuera, mi voz está cantando muy afinado, dice, y se me voy a recargar como la armonía se rompe completamente, como yo canto la valla y no me gusta. Ahora viene todo re. Sale bien con toda la banda, ¿no? Sí. Bonito. A ver qué es eso.